esas ganas locas. Cuento las horas y al verte otra vez, las ansias me traicionan. Kira, no es tiempo que busca matar esta ilusión que es carmelí. Las ansias me traicionan. Son tus ojos.